I got a skill, yo. You got a skill, yo. We got a skill, yo. We got the wheel, yo. Better keep it real, yo. We got to make it real, yo. I got a skill, yo. You got a skill, yo. We got a skill, yo. We got the wheel, yo. Better keep it real, yo. We got to make it real, yo. Cause you don't stop when you walk through. Bertele tele, kena bagi ku skill untuk bela asap pele. Berserta yang bilang aku ini kurang oke. Tapi yang jelas tuh bukanlah perkara oke. Bienvenidos a mi barrio, soy el Piasi de la City, puro Kerto. Ya sabes, carnalito, soy el número uno. Hablo español, pero no soy mexicano. Tengo enemigos, ni tengo amigos. Tú sabes que yo nunca me rajo. ¿Qué onda, mamacita? Hipo, cuber, chalita. Curacay, cata, cata para ti, señorita. Quita puña, carria, vera, cota, vera, gaya. Con mi estilo México, quita, fría, puña, estrella. Zampa y acutúa, tata, cinta mexicana. Tan bancán, tequirán, como sender marihuana. Rap es mi idioma, el sonido de mi alma. Taperlúa tu lama, palabra como mi arma. Con mi familia, hip-hop es mi vida, compa. Hip-hop sa tu nusa, hip-hop chugas a tu banza. You got a skill, yeah. We got a skill, yeah. We got a wheel, yeah. Gotta keep it real, yeah. We gotta make it real, yeah. I got a skill, yeah. You got a skill, yeah. We got a skill, yeah. We got a wheel, yeah. Gotta keep it real, yeah. We gotta make it real, yeah. I got the skill, yeah. You got the skill, yeah. We got the skill, yeah. We got the wheel, yeah. Gotta keep it real, yeah. We gotta make it real, yeah. I got the skill, yeah. You got the skill, yeah. We got the skill, yeah. We got the wheel, yeah. Gotta keep it real, yeah. We gotta make it real, yeah.